10:49 y una vez más Janis Joplin nos anuncia la presencia en nuestros estudios de las mujeres de la matria latinoamericana, Mumalá. Buen día, chicas, hoy con un estreno. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Sí, aquí con Larita, iniciando. ¿Qué hace su debut en la columna del mañanero? Bienvenida, Lara. Bueno, muchas gracias, muy nerviosa. No pasa absolutamente nada. Saludamos a la Noe, que tenía compromisos administrativos. Uh-huh. Así que sí. Vino la compañera, que no es reemplazo igual, que puede seguir viniendo. Seguramente, ¿no? Obvio. Hámosla sentir como cómoda también. Claro que sí, claro que sí, ya mismo le vamos a dar un match. Bueno, muy bien. Bueno, hoy trajimos el tema para hablar de mujeres en la historia. Ya que, bueno, se acerca el 9 de julio, mañana. Entonces vamos a hablar un poco de la participación de las mujeres en los sucesos históricos. En la liberación de los pueblos, ¿no? Que muchas veces ha quedado esta actividad relegada nada más a los hombres. Si investigamos un poco, porque tampoco la información es tan accesible, si investigamos un poco vamos a enterarnos que muchas mujeres han participado de esta lucha, y no solo en, digamos, en las actividades tradicionales a las que se nos ha relacionado a las mujeres. Uh-huh. Como puede confeccionar ser confeccionar la bandera, claro, de los Andes, cosiendo la ropa de los soldados, claro, brindando la casa, cocinándole a los soldados. No, bueno, existe otra realidad también, que es la que muchas veces no se muestra, y por eso se le ha dado a la mujer este lugar en los sucesos históricos, también del ámbito privado, que es lo que venimos hablando siempre, ¿no? La mujer en el ámbito privado, el hombre en el ámbito público. Bueno, la realidad, si investigamos un poco, nos va a demostrar que no es así, y que las mujeres realmente han tenido una participación histórica muy importante. Sí, es un poco entender que, bueno, siempre en los actos escolares y también en los libros de historia se pone al varón como el gran luchador y el que se lleva todos los laureles, si se quiere decir, pero también hubo mujeres que lucharon codo a codo y que también formaron parte de la revolución y que lo hicieron posible. Las figuras principales sí son Manuel Belgrano, San Martín, pero también fue Juana Zurduy, fue Macacha Güemes, que estuvo ahí y que lucharon de la misma forma, con la misma valentía. Uh-huh. Es un poco traerlas a colación y hacerle homenaje, porque se lo merecen de la misma manera. Claro, y también transmitir un poco, bueno, qué tipo de participación tuvieron, contar un poco la vida de estas mujeres y no simplemente la relación que hayan tenido con los grandes hombres en su vida que han participado en la lucha histórica. Bueno, básicamente vamos a hablar un poco de algunas de estas mujeres. La idea es que también se tomen a estas mujeres en los actos, ¿no? Que sean nombradas desde las instituciones escolares hasta los actos estatales y que se remarque. Entonces, por ahí, la idea de la columna de hoy es transmitir un poco la vida de estas mujeres. Bueno, particularmente vamos a hablar un poco de Macacha Güemes, que es lo que nombraba Lara recién. Es una compañera que nació en Salta el 11 de diciembre de 1787, y era conocida como la ministra sin cartera, porque era de la que se encargaba más que nada de las relaciones diplomáticas con los gobiernos europeos, siempre en camino hacia la liberación de nuestro pueblo, ¿no? También ella despertaba un gran apoyo popular, considerada la madrecita de los desprotegidos. Me hace acordar un poco a la bandera de los humildes también. La madrecita de los desprotegidos lo que hacía era, por ejemplo, recorría Salta a caballo, vestida de caudillo, porque como si no se pudiera mostrar realmente como mujer, y le acercaba comida y ropa a aquellas clases sociales más desfavorecidas. Pero también Macacha Güemes participaba de la organización estratégica de los combates. Como dato no fundamental, era la hermana de Martín Güemes, claro, ¿no? Era la hermana de Martín Miguel de Güemes. Que, también lo que queríamos aclarar era, bueno, era la hermana de Martín Güemes, pero Macacha también era una mujer, un individuo, propio. Y tuvo su nombre propio, y no dejar reducida a Macacha Güemes a la hermandad que tenía con Martín Güemes. Si bien es interesante nombrarla también porque es una familia política, ¿no?, que contribuyó a la liberación del pueblo, está bueno declarar la autonomía de Macacha y su participación autónoma, que muchas veces se comenta que se la ha visto comandando a las tropas, arengando a los hombres, no solo como decíamos hoy al principio, sus tareas relegadas al hogar, sino una participación activa en las luchas, en el combate. Es decir, reivindicando la posibilidad de la mujer de ponerse en el mismo lugar de lucha que el hombre, ¿no? Se brinda por entero a la lucha, al igual que su hermano, que fallece, y luego Macacha sigue continuando la lucha desde salir a las calles hasta participar activamente en los levantamientos armados, hasta llegar finalmente a la revolución del 9 de julio, ¿no? No, y después Manuela Pedraza, bueno, es nacida en Tucumán, pero vivió toda su vida en Buenos Aires. Y lo importante es que ella se va a Buenos Aires porque en Tucumán vivió todo un hostigamiento por parte de la sociedad porque era madre soltera. Claro. O sea que el patriarcalismo viene desde tiempos muy remotos, y ya vemos que mujeres así luchadoras también tuvieron su parte de sufrimiento, por condiciones de ser madre directamente. Bastante triste. Claro, pero como bueno, la condición biologicista que sí, siempre se le da a la mujer, ¿no? Ajá. Como reducir la condición de mujer nada más a un acto reproductivo, y por lo tanto sí o sí tiene que ser madre también, ¿no? Tal cual. Ella participó en la Reconquista de Buenos Aires, fue una luchadora junto a su esposo, pero se la reconoce porque no solo estuvo ella como mujer, sino muchísimas más. También hubo niños y niñas que participaron en la Reconquista. Pero ella se destaca por el hecho de que cuando lo matan a su marido, le quita el fusil al soldado inglés y lo mata. Y el fusil se lo entrega a Liniers, que era el que estaba comandando la Reconquista. Entonces a ella se la reconoce por eso. De todos modos, tampoco tuvo tanta trascendencia. Ella murió en fosa común también, no tuvo ningún privilegio. Pero bueno, es importante recordar esto porque se destaca y tuvo, claro, una participación fuerte. ¿Sí? La mayoría de los homenajes históricos, particularmente hablando de la Argentina, ¿no? Porque Manuela Pedraza y Macacha Güemes son compatriotas argentinas, sí, como que la mayoría no son nombradas en los libros de historia o se encuentran en un lugar menor. Me atrevo a decir que directamente no son nombradas, porque yo al recordar mi primaria y mi secundaria estuvieron muy lejos los libros de historia de hablarme de Manuela Pedraza y de Macacha Güemes. Más bien quizás se nombraba Mariquitas H. de Thompson. Claro, las señoras de la alta sociedad. Las señoras de la alta sociedad, claro, que contribuían, no sé, con sus joyas para financiar las campañas militares, uh-huh, o que brindaban, abrían las puertas de sus grandes hogares para cantar el himno. Para cantar el, claro, o sea, una participación en la política bastante pasiva. Y también es importante señalar que la participación activa en la política de las mujeres no es algo solo del siglo XXI, ¿no? Es una participación que siempre existió, pero este aparato ideológico patriarcal siempre se encargó de invisibilizar, ¿no? Esta participación de las mujeres en la historia. Sí, porque aparte, mismo en el imaginario de la gente, y yo también me incluyo, siempre se tiene al compatriota varón. No es que hay un... Cuando uno dice compatriota, se imagina a San Martín, a Belgrano, no viene Juana Azurduy a la mente realmente, porque los libros de historia se encargaron de eso, de mostrar al varón como el gran liberador y el que se lleva todas las luchas, uh-huh, y las revoluciones por un país. Sí, sí, esto continúa, digamos, los colegios todavía, digamos, se rige, sí, un poco esta metodología de enseñanza. Sí, por supuesto. Con un poquito, digamos, de diferencia a lo que era anteriormente, pero no se cambió del todo, no está del todo modificado. No. Claro, hoy veníamos... Dentro de los estudios de la historia es reciente, estamos hablando de no más de 20 años, la tendencia a lo que se llama la historia de las mujeres. Uh-huh. Digamos, como un lugar concreto a partir del cual se empiezan a investigar en distintas corrientes historiográficas la historia de las mujeres en los procesos políticos. Es decir, es algo muy reciente dentro de la historiografía misma. Sí. Sí, han salido muchos libros últimamente o programas relacionados a la participación de las mujeres en la historia, pero como bien decís, toda esta bibliografía resulta muy reciente. No, y lo que pasa es que es como libros aparte, no se incluyen en la historia general, ¿no? O sea, en un libro de historia general, no está la mujer como a la par de Manuel Belgrano. Claro, es como un apartado. Es siempre un apartado, el libro específico de la mujer que luchó, no está integrada, siempre desde los márgenes. Eso es lo que... Claro, como que si vamos a resaltar un suceso histórico, está bueno señalar la participación de las mujeres y de los hombres, no relegarlo a, bueno, vamos a hablar de todas las mujeres y mezclamos toda la historia. Y no es un libro de historia, sino es un libro de mujeres. Entonces, está bueno que sea un libro de historia que incluya la participación de los dos géneros, ¿no? Porque termina pasando eso. Uno... cuando quiere aprender la historia, no va a un libro de mujeres en la historia. Entonces, vas a un libro de historia, y en el libro de historia esta inclusión no aparece, digamos. Pero bueno, sí, no, nos parecía interesante traer estos ejemplos. Y también lo que hablábamos cuando veníamos era... bueno, que esto también es educación no sexista, ¿no? Acercar otros ejemplos de próceres, que en este caso sean mujeres, es también educación no sexista. Entonces también es interesante que se lleve en los actos, en los homenajes, o simplemente en los programas curriculares, que se incluya la participación de las mujeres a la par de la del hombre, ¿no? No como decíamos recién, no como un apartado, como bueno, vamos a hacer la vanguardia en materia de historia. No, vamos a realmente incluirlo y que pase a ser parte del programa. Sí, es sacar a la mujer del papel de marginalidad que tiene, no solo en la historia, sino también en todos los ámbitos culturales. Es demostrar que también tuvieron peso y que formaron parte de la revolución. Y muy importante, porque es la realidad. Sí, y bueno, y alejándonos también de estas dos figuras que nos centramos en la historia argentina, que son Macacha Güemes y Manuela Pedraza, lo voy a repetir, así queda recalcado, sí, claro. De quiénes estuvimos hablando, por si alguien quiere seguir investigando y llevarlo a otros ámbitos de discusión. También nos parece interesante incluir la historia de lucha, bueno, en nuestro país, pero también las luchas latinoamericanas, ¿no? Entonces, en relación a eso, trajimos dos ejemplos. Uno, bueno, es el más conocido, digamos, de la participación de las mujeres, puede ser Juana Zurduy, ¿no? Pero también trajimos para hablar un poco de Bartolina Sisa, que es una luchadora del pueblo amará y quechua. Entonces, no sé si, Lara, querés comentar algo de Juana, un poquito, brevemente. Bueno, Juana nació en el 1780, en Jujuy, era de familia mestiza y quedó huérfana a los pocos años de vida, así que la llevaron a un convento de monjas, pero la echaron al poco tiempo porque no se acomodaba al temperamento que buscaban en el convento. O sea que ya la lucha venía desde pequeña, tenía sangre revolucionaria. Después, a los 22 años más o menos, ella se integra junto con su marido a las tropas populares para la liberación del Alto Perú. Y bueno, se hace conocida porque Belgrano vio la lucha que ella tenía, se quedó conmovido por la valentía que tenía y la deja a cargo de una tropa. Y lo que logra es arrebatarle la bandera al soldado de las tropas enemigas. Entonces ahí la ascienden a teniente. Cuando ingresa San Martín, que se hace cargo de todo lo que era la revolución y de las guerrillas, cambia toda la estrategia y a ella la dejan en un lugar de empobrecimiento total. Sus cuatro hijos mueren de hambre. Estaban junto con su marido en una situación de pobreza total. Ella queda embarazada de una quinta hija. Al marido lo matan en la guerra, así que queda viuda, y cuando da luz decide volver a la guerrilla porque no tenía otra salida. Y además, nada, seguir luchando porque era lo que ella quería. Cuando vuelve a la guerra, logran la independencia del Alto Perú. Ella lo que pide es que por favor le devuelvan sus bienes. El gobierno le pide que le den una casa, un hogar, nunca lo consiguió. murió a sus 80 años en una fosa común, la enterraron en la pobreza total, y el reconocimiento vino mucho después. El que más la reconoce fue Belgrano en la lucha que él la asciende a teniente, pero después cambia totalmente su vida. Ahora el 2 de agosto se inaugura el monumento a Juana Azurduy en la parte de atrás de la Casa Rosada. De ahí todo el conflicto con la salida del monumento a Colón y demás. Bueno, el 2 de agosto se hace el acto de inauguración del monumento a Juana Azurduy ahí en la parte de atrás de la Casa Rosada. Muy bueno, muy bueno. Sí, Juana es un gran ejemplo de cómo se puede incluir realmente a las mujeres en la historia y la recepción que tiene también, ¿no?, de parte de toda la comunidad. Por ejemplo, desde el colectivo Mujeres Mumalá, en uno de los talleres que estuvimos haciendo en el jardín, estuvimos trabajando un 25 de mayo, creo que fue, con la figura de Juana Azurduy en el jardín. Y veíamos la recepción de los nenes y nadie se cuestionaba de por qué una mujer. No, o sea, no les parecía nada extraño. Es lo que sucede siempre con los niños también, ¿no? Que nosotros por ahí somos los que tenemos que desnaturalizar ese tipo de discriminación. A ellos la verdad que no le parece raro y estuvieron trabajando sobre el eje de Juana Azurduy. Fue un acto totalmente normal, conmemorativo. Pero se trabajó con la figura de Juana Azurduy y la verdad que fue bastante interesante porque más que nada de parte de la familia y de toda la comunidad educativa, uno quizá cuando va a estos actos espera, no sé, ver a los niños todos vestidos de granaderos, sí. Hasta las mujeres. Y entonces es como que... Mujeres de negrita vendiendo empanadas. Claro, es como el único oficio que tenía y no... O si no llegamos al número, vestir a las nenas de granaderos también. Claro, ¿no? Claro. Entonces nos pareció interesante y la verdad que tuvo una buena recepción por parte de las familias que no sé, estaban todos vestidos digamos como soldados y con espadas, pero no era que eran hombres y mujeres, eran simplemente luchadores por la liberación de la patria. Entonces tuvo una buena recepción de parte de toda la comunidad educativa y me parece que es un ejemplo interesante para que algún otro docente lo pueda llevar también a su aula. Igual estaría bueno preguntarnos por qué, ¿no? Siempre quedan desde ese lugar de relegamiento las mujeres en la lucha. No solo Juana, sino todas las que trajimos también. Es otro resultado de la sociedad machista en que vivimos. Porque no son ni menores ni mayores, sino que también tuvieron la misma participación. Bueno, al mejor de los casos, darle un espacio a las mujeres que luchan por los derechos de las mujeres, no en las luchas generales. Sino que incluso a veces se hace bien intencionadamente, pero marca este sesgo, ¿no? Hablábamos, mencionábamos y homenajeábamos a mujeres que se dedican a luchar por los derechos de las mujeres. Claro, sí, como si una no pudiera luchar pero por los derechos no de todos. Te metas en otra cosa. Claro. Lucha por tu derecho a votar, por la inclusión política y demás, pero los derechos de ustedes, las mujeres. Claro. Y en general, como si hubiera derechos distintos. Sí, en general la mayoría de las militantes por los derechos de las mujeres tienen una participación en relación a la militancia social. Eso es algo que se ve también, porque la equidad de género también es justicia social. Entonces son dos aspectos que no están aislados, pero como vos bien decís, como que se ha querido relegar la figura de la mujer, nada más, bueno, vos defendés tus derechos y la patria que nos encarguemos los hombres, ¿no? Lo que es de todos. Por último queríamos señalar también a Bartolina Sisa, una indígena originaria del actual territorio de Bolivia. Ella no sé si es tan conocida por ahí como es Juana Azurduy, ¿no? Que es un personaje un poco más popular. Nació el 12 de agosto de 1750 y ella en sus inicios, en sus comienzos, se encargaba del comercio de la hoja de coca y de los tejidos nativos. Por lo que en relación a este comercio que manejaba, viajó mucho alrededor de todo el territorio de Bolivia y lo que empezó a ver fue la opresión que sufrían sus compatriotas bolivianos, las comunidades indígenas, a manos de autoridades españolas. Entonces, todo esto le despertó una indignación y su comienzo hacia la lucha política, ¿no? Que todo esto fue posterior a que luego, bueno, haya entablado una relación matrimonial con Tupac Atari. Y comenzaron la lucha armada, la empezaron a emprender juntos. Es importante señalar también que tiene muchos aspectos en común con Juana Azurduy, porque bueno, ella no solo se incluía en los levantamientos armados, sino que también participaba de la parte estratégica. Se comenta que era muy buena en las estrategias, entonces Tupac Atari lo que hacía era como que le relegaba toda la organización estratégica de sus tropas, se la relegaba a Bartolina, pero a su vez ella también participaba de los levantamientos armados. En una luego de esta intención de la liberación de los pueblos indígenas, lo que hacen las tropas es se conducen a La Paz para intentar liberar también ese foco de que tenían los bolivianos de esclavitud en manos de los españoles, lo cual, bueno, sucede los hechos históricos más trágicos que las tropas españoles, bueno, consiguen refuerzos. Entonces a Bartolina la capturan, ¿no? Como una manera también de atraer a Túpac Katari, al cual luego lo matan. Uh-huh. Pero lo que sucede particularmente con Bartolina es que luego de que matan a su marido, a ella no solo que la terminan matando, sino que la terminan exponiendo en la plaza, la ahorcan y reparten las partes de su cuerpo y la distribuyen en distintos puntos del país boliviano. Sí, en ese momento, exponer a alguien en la plaza pública era lo más humillante, uh-huh, que le podía pasar a una persona, porque la plaza pública era un lugar de concentración y era muy importante para cualquier habitante. Entonces también es esa, ¿no? La humillación a la mujer, porque al marido no se lo hicieron y sin embargo estaban en la misma tropa, ¿no? Claro, es como es generar básicamente el terror de quien mira eso, como, bueno, mira, no hagas un levantamiento armado porque mira lo que te puede pasar. Pero también lo que estábamos analizando era como que era una situación muy parecida a la que se realizaba en la antigüedad con las brujas, ¿no? Como que también se las exponía, se las quemaba. No solo era el, bueno, vamos a eliminarla físicamente, sino también vamos a exponerla a hostigamiento, a que todo el mundo vea lo que está sucediendo. No era simplemente matarla, sino como decir, bueno, o sea, te vamos a eliminar porque no queremos que sigas con el levantamiento armado, pero también te vamos a exponer para que ningún militar y ninguna mujer quiera llevar a cabo el levantamiento armado. Entonces es como una doble condena también, una por querer liberar a tu patria y otra por ser mujer, ¿no? Como querer hacerlo igualmente siendo mujer, es como que no puedes estar en el levantamiento armado. Entonces como exponer estos planteos que nos hacíamos en relación a la participación de las mujeres en los levantamientos armados. No, mismo que muchas veces a todas estas mujeres se las tomaba como que eran varoniles o que tenían así rasgos masculinos, como si la valentía fuera solo del varón, ¿no? Un poco. Así que bueno, básicamente la idea del día de hoy era traer estos casos. Estuvimos como maestras hoy. Los fuimos como alumnos. Los tuvieron callados escuchándonos. Muy bien, qué bueno. Así que bueno, para todos los que nos estuvieron escuchando, también acercar estos ejemplos y que se los tomen en cuenta, tanto en actos institucionales, estatales, educativos, en todos los aspectos, para, bueno, seguir reivindicando la participación de las mujeres en la sociedad, que la han tenido, la siguen teniendo y esperamos mantenerla. Uh-huh. Claro que sí, buenísimo. Ahora es nada más de una nueva conmemoración del 9 de julio, nuestra independencia, en este caso repasando la vida y la obra de mujeres fundamentales para ese proceso de independencia de todo esta parte del continente contra el Imperio Español. Y vamos a escuchar música. ¿Queda algo para decir? ¿Algún anuncio? ¿Próximas horas? ¿Alguna actividad o algo? Por ahora vamos a estar haciendo una obra de teatro en uno de los jardines que estamos participando en relación a la educación no sexista. Allá en el jardín del Alfar, así que estamos a full preparando eso. Sí, ya tuvimos reuniones con los papás, las mamás y las maestras, porque creemos que son una parte importante también de la educación, así que cerramos con los niños y las niñas. Así que nos seguimos metiendo ahí, bueno, siempre tratando de los encuentros todos de cara al Encuentro Nacional de Mujeres, seguimos ahí en esa participación, así que básicamente lo que estamos participando es desde ese lugar. Bien, sí. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar un temita, nos vamos con un tema de Luzmila Carpio, una cantautora boliviana, un poquito de música andina, con un tema que se llama Bartolina Sisa. Manayan, we la ha, holy water.